Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Les digo a la gente que está aquí presente que allí a mi derecha hay unas cajas que están para que depositen mensajes allí, sí, pedidos. O dinero. Es dinero. Y otro tipo de dádivas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Señora, trate de no enfermarse en regiones inhóspitas. Atención. Este es un informe del Ministerio de Salud Pública. Sí, señor. Para aquellas personas que viajen a regiones desérticas, polares, alejadas de sí, la civilización. O usted se va en balsa. Selváticas, etcétera. Sí. ¿Cómo? Usted se va en balsa, emprende un viaje. Con la Contiki, por ejemplo. Claro. Y hace una balsa de paja. ¿Cómo le va, señora? Bien. Construye una balsa de paja. Como el primer bloque, con sus propias manos. Claro, ¿con qué va a ser una balsa? Sí. Qué bien, señora. Y se traslada en esa balsa desde el Japón hasta Sudamérica para demostrar que los habitantes del Japón bien pudieron, seguramente... ¿Compran frutas de cera? No. Seguramente emigraron en dirección a Sudamérica. ¿Y se comprueba así? O también puede hacer al revés. Puede hacer el viaje desde Sudamérica hasta la China y de este modo comprueba la teoría opuesta. Claro. Es decir, que los habitantes de la China probablemente tienen su origen en Sudamérica. Depende qué es lo que usted quiera demostrar y qué clase de viaje quiera hacer, en qué dirección haga el viaje. Incluso puede hacer el viaje y de vuelta, de manera tal que demostrará al mismo tiempo que los habitantes de la China tienen su origen en Sudamérica y que los habitantes de Sudamérica tienen su origen en la China. Sí, y lo resistente que lo es cual la paja no es demostrar de nada. No, pero para empezar... Lo que ya está demostrado, digo, para que no se costee inútilmente, es que muchos habitantes de la China tienen su origen en la China. Sí. Y así está. Sin balsa alguna. No importa. Pero no sé de qué estamos hablando. Ah. Que no hay que enfermarse. Se agarra una enfermedad justo cuando está viajando en la Contiki y se muere. Lo importante es la salud. ¿Quién lo va a operar del apéndice en medio de una balsa de paja? Nadie, señor. Lo que pasa es que en la paja quizás hay un bicho. Posiblemente. Lo pica usted en alta mar. Bueno, así. Este es el informe que vamos a hacer. Sí. Primero, enfermedades de las regiones marinas. Primero, picaduras de agua viva. Ah, sí, de agua viva. Bueno, usted sí. Va a una playa muy lejana, porque las aguas vivas de las playas de Mar del Plata, ¿sí? Son mansas. No es que sea mansa, señor. Usted va a una playa allí en la costa del Canadá, ponele, ya bien fría, y la agarra por ahí, usted va caminando descalzo. Sí. Y en eso aparece un agua viva atrás de una piedra. No. Lo mira fijo, ¿no? Pero ¿por dónde mira el agua viva? Y lo desconoce. Lo desconoce y le hace frente. No, señor. Ya, ahí lo quiero ver a usted. Te pica un agua viva y en una hora más o menos te morís. No te morís. Morís por el veneno tan potente. Ahora, ¿qué puede hacer? Lo interesante es saber qué podemos ¿cómo hacer. ¿Cómo actuar? En un claro, ¿cómo actuar? ¿Qué puede hacer uno en caso que lo pique un agua viva en la costa canadiense del Océano Pacífico? Bueno. Nada. No puede hacer nada. En general le dicen... Directamente se muere y no puede hacer nada. Tiene que pasarse barro, le dicen, por la herida. Pero no hay barro allí. No hay barro. Son de guijarros. ¿No vale llevar barro? Vale llevar barro. Un balde. Yo a todos los lugares donde voy llevo siempre barro. Bueno, pero acá en la ciudad también se desplaza con barro usted. Claro, sí, sí. ¿Qué se cree que es esto que tengo acá? Señor, guarde eso, por favor. No, esto. Ah. Es barro. Agua con tiesa. Pero, ¿y acá no hay aguas vivas tampoco? En no, ciudad pero... si te pica una abeja, y particularmente una abeja asesina. Sí. Abeja. No hay asesinas, una abeja. No, no, las abejas asesinas son abejas que, por cambio de hábitos, sí, se han convertido en otra cosa. Entonces ya te pican con mala onda. No, bueno, no. Y te inyectan un veneno tal que únicamente con barro. Claro, ahí le sana. El barro prácticamente es la famosa panacea universal. Hoy en día los hospitales más adelantados del mundo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Usan barro? Usan barro. Pero no, no, como único insumo el barro para cualquier enfermedad. No, no, tienen, después tienen penicilina. El barro lo hacen más que nada para construir ceniceros. No se usa el barro en un hospital. Bueno, pero vayamos a las regiones desérticas donde te podés agarrar. Ahí es muy difícil, porque usted se lleva un botiquín. Muy difícil. Por ejemplo, va al Polo Norte. Se te congela el botiquín. Claro, ¿qué? Sí, lo tienes que mantener. Además, te tienen que dar una inyección. Es peligrosísimo. ¿Por qué? En donde tenés que sacarte la ropa para que te den la inyección, se te congela. No, pero aquella parte del cuerpo que quede expuesta. Pero y los enfermeros en el Polo Norte. No hay. Que aplican, los que hacen aplicaciones, deben tener una inyección especial, no sé si en forma de taladro o algo, no, que atraviesa la ropa. Hay mucho atraso, se lo digo, pero que no se ofenda a nadie. En el Polo Norte hay mucho atraso. ¿En serio? No hay nada, bueno, nada. Es el polo ese. ¿Buscás una farmacia de turno? No hay farmacia. Ah, bueno. Ni de turno. Más a ni... mi favor. Bueno, no, ni de turno ni lo de ¿cómo turno? ¿Cómo va a estar de turno una farmacia si ni hay farmacia? Pero es que hay poca gente que no... No, no, no hay gente, no hay poca, bueno, no hay. Bueno, habrá alguno. Entonces es un atraso. Y vos vas ahí, te agarrás una peste cualquiera. Sí. Y bueno, voy a la farmacia, no hay médico, no hay nada. No. Bueno, un señor. Atraso que vos ves, claro, lleno de oso. Y sí. Oso blanco, el oso de acá. El oso polar. Y cuidado, porque no son mansos, ¿eh? No, que hay van gente a ser, ¿no? Que va y cree que el oso, vio que el oso es así todo mullido. Sí, de peluche. Cree que es de peluche. Están acostumbrados a dormir en su niñez con en su inocencia, de decir, con ositos, sí, peludos, como Platero. Bueno, sí. Platero era un burro, me dirá. Sí, era un burro. Pero no importa, tampoco hay burros. A falta de burros hay osos. Sí. El niño va al Polo Norte, cree que el oso es igual de cariñoso y comprador que el burro, y no. No, no. Te come. Bueno, y sí. Y con el hambre que pasan. Y salen a buscar, tiran todo el invierno con una presa. Claro, tienen que comer durante el verano porque en el invierno no pueden comer nada porque duermen. Sí, sí, están durmiendo. Y salvo que sean somnámbulos, tienen que juntar mucha grasa, en fin. Pero el oso... No se lo explique porque usted lo sabe tan bien como yo, ¿no es cierto? El oso pesca, sí. Se tira... Usted lo primero que llega al polo ve los osos de pesca. Con una caña, pescando así. Ese cocosil, no, señor. No pican mucho los pescados. No, el oso... No hay pique. Entonces ya se desesperan y por ahí ven una foca, se la lastran. Sí, se la... No, y se tiran, nadan, los osos polares nadan, sí, muy nadan, bien. Nadan, parece mentira. Un animal peludo que nade. Que sí, nade. Sí. A ver, nombre, animales peludos que naden. El oso polar. El oso polar. Ninguno más. Bueno, el lobo marino también tiene... El lobo marino no es peludo. Sí, sino... tiene pelo. No, esos no son pelos. ¿Cómo que no? No, sí. No, la foca esos no pelos tiene. No se cuenta. ¿Y cómo que no se no, cuenta? No, esos no son pelos. Nómbreme un animal peludo, por ejemplo... El león. El león. ¿Nada el león? No. No, no, nada. ¿Dónde vive un león? Nadando. Bueno, no. No, señor, no nada. Pero vayamos a las enfermedades. Es muy común el escorbuto en las regiones polares. ¿Sí? También llamado el beriberi. Sí. Es la vitaminosis. ¿Cómo se la agarra? No, después hablamos. No, no, pero estamos hablando. No cambiemos de conversación. Ahora estamos viendo cómo se contraen las enfermedades. Sí, estamos hablando de eso, señor. No, usted quiere cambiar de conversación. La comida en los barcos que navegan sobre el casquete polar, sí, es medio escasani. Y entonces por ahí comen cualquier cosa. Pero no llevan provisión, no calculan el tiempo. Llevan, pero no calculan bien. ¿Pero qué cuentas hacen? Y bueno, la hacen mal. ¿Qué quiere que haga ahora? No, bueno, es raro. Entonces comen poco, no llevan fruta fresca, eso es lo peor. Y no, es congelada. Si vos no comés fruta fresca durante un tiempo prolongado, digamos 14 años, te agarra el berebere. Y primero, el primer síntoma es un indicio, ¿no? Sí. Se te caen todos los dientes. ¿Los dientes? Como indicio, es fuerte. Bastante claro. Sí, sí, bastante sí, fuerte. Sí. Casi bueno, diría que si ese es el indicio, sí, ¿cómo será la enfermedad? Vos un día estás tranquilamente hablando con el capitán. Y dice, mire, capitán, me acuerdo lo que me pasó un día navegando por... Y escupí todos los dientes. Oh, dice, querido señor, esmé. Sí. Dice, que le agarró el berebere. Sí, eso se dice... Y además te tiran por la borda porque sabemos que no hay cura para el berebere y es preferible tirarlo. Y el capitán que navega hace tanto tiempo le dice, el berebere, porque... Ya me olvidé de los dientes. Esa es una enfermedad de la que hay que cuidarse muchísimo. Eso es claro. Bueno, pero eso no tiene cura. Ahí no podemos dar ninguna instrucción. No, ninguna enfermedad tiene cura. ¿Y entonces qué hace? ¿Pero cómo puede ser? Hay que vacunarse contra todas las enfermedades. ¿Hay vacunas para todo? Hay vacunas para todo. Algunas son eficaces y la mayoría no. Ah. Vos vas, antes de salir para el Polo Norte, vas a ponerle por... ¿Dónde la dan la vacuna? En Farmacity. Ah. ¿Dice para el Polo Norte o es, sí, es la tenés misma? Sí, tenés que hacer la cola atrás de las viejas que van a comprar bombones. Sí. Entonces le decís, mirá, me tengo que dar una inyección, o inyecciones son 46 inyecciones. Sí, ¿pero qué, se las dan distintos días? No, no, te las dan todas el mismo día y en las mismas regiones. Señor, y él dice, el señor va al polo. ¡Oh! Dice el tipo. Y ahí te dan las 46 inyecciones, una atrás de la otra, naturalmente. Bueno, sí, sí, me imagino. No pretenderá que te las den todas, todas a una. Y con las 46 vacunas, usted y puede ahí, estar... por lo menos son 46 enfermedades que ya sabes que no te agarran, o que es raro que te agarren. Te pueden agarrar otras. Bueno, no, pero... te pueden agarrar otras. ¿Habrá enfermedades? Una que no hay, el resfrío. ¡Qué raro! Es raro. ¿Vio? Que hace frío. En el Polo Norte todos están con miedo de resfriarse y no se resfría nadie. ¿Usted vio alguna película del Polo Norte donde un tipo se resfría? No. No, no vi, pero... A casi todos se los comen los osos, bueno, sí, le agarra el beriberi, se caen en un hoyo, mueren congelados, pero resfriados jamás. Bueno, no. Qué cosa, lo que es la vida, ¿no? No sé qué es la vida. No, digo... ¿Qué comentario quiere que haga? No, está bien, quizás se inmunizan. Vio que dice que los perros, si usted se hace el lamer, por ejemplo... ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Es aquí una... o en Farmacity? No, no, señor. Si usted tiene una herida cortante y tiene un perro a mano... Ah, sí. Yo siempre tengo una herida cortante. Si se le hace el lamer por el perro... Ah, sí, sí. Dice que lo sana el perro. Bueno, pero en el polo no es que no haya perros, porque usted mismo lleva perros. ¿Cómo viaja la gente en el polo? Con los trineos. ¿Tirados por qué? Perros. Perros. En el polo son así. En cambio, los caballos corren atrás de los trineos ladrando. No, señor. No hay caballos en el polo. Eso es lo que hacen los caballos. No hay caballos allá. Muy bien. Pero son perros muy feroces. Y usted se quiere hacer lamer la herida. Sí. Le dice, sultán, sultán, a lamer, a lamer. Sí. Por ahí te muerden y te comen la mano. Pero no lo reconocen como... La misma mano con que le das de comer. No lo reconocen como patrón dominante. No, te desconoce. El perro te desconoce. El perro en el polo se hace, ¿cómo le dicen? Los cimarrones. Sí, sí. Ah, yo no sabía eso. Sin embargo, se los ve muy obedientes. Ah, la vida en el polo. Cuidado. ¿Usted vivió en el polo? Y después está la peor enfermedad de todas, que es la locura polar. ¿Qué? ¿Por el viento le agarra? Locura polar. Por ahí hay un tipo, ponele, que vos lo conocés más o menos bien, Don Cosme, ponele, que sí. forma parte de la expedición al polo. Don Cosme de aquí, Don Cosme de allá, y un tipo que se va mate, todo, ¿no? Se va mate, mire. Y por ahí un día, estás caminando por la nieve y de atrás de un árbol se te aparece desnudo. Don Cosme, con los ojos inyectados en sangre. ¿Qué le pasó? No hablan, pero... Y te quiere comer. Como el perro. Es la locura polar. Ah, mire, igual entonces, que los... ahí es como... Hay que atarlo. También como los perros. Hay que atarlo y dejarlo ahí. No, señor. ¿Y qué crees? Que lo suelte y nos coma todo. No, y habrá que asistirlo. ¿No será algo psicológico eso? No, sí, es psicológico. Y bueno. Se llama locura polar. Y bueno, y no... Sí, son... No hay psicólogos ahí. Si lo podés traer, si hay psicólogos por allá, pero no hay. No, no. Si hubiera... pero nunca escuché locura polar. A ver, dice... Cuénteme, dice... esto... Usted cuando era chico lo dejaban dormir afuera, ¿no? Ah, no, señor. Bueno. Y eso... Bueno, la locura polar es de lo peor, de lo peor. Una vez una... La expedición de Amundsen. Ajá. El noruego Amundsen hizo una expedición al Polo Norte y se volvieron locos todos. ¿Todos? Todos. Bueno, pero entre ellos por ahí conviven de ese modo. Fue un fenómeno porque... Todos hacían así... Todos hacían sus locuras, sus cosas. No regresaron. Se quedaron viviendo allá en una comunidad hippie. No, hippie no, señor. Les agarró lo la locura del que polo. Hay ahora en el polo son comunidades hippies. Pero los hippies siempre que andan con telas de bambula y todo eso muy... Efectivamente, vos lo ves... Hace frío. Dice, ¿qué es lo que se ve allá adelante entre el viento blanco del polo, qué sé yo? Parecen cañas de bambú. Y llegás... ¿Son los hippies? No, los hippies. No, Peace and love... qué sé yo. Qué raro ahí en el polo. Ahí viviendo en una comunidad y vivimos aquí, te dicen con estalactitas en las pestañas. Dicen, vivimos aquí en el frío porque comprendimos que 70 grados bajo cero es preferible a la sociedad de consumo. Bueno. Preferimos el frío más cruel a la crueldad de la sociedad industrial. ¿Qué dijiste así? Y bueno, sí, asiente, pero... No sabía que había una comunidad hippie... Muchas. Ah, muchas, porque escuché de los esquimales. El polo ahora está bastante poblado. ¿Cuántos habitantes puede llegar a tener el polo? A ver, no sé, 7. Ah, bueno. No, hay muchas. En el polo se produce un fenómeno curioso, ¿no? Vos llegas al polo norte y hay un punto... en el que únicamente se puede ir hacia el sur. ¿Y cómo en el estás punto? Parado en el Polo Norte. Parado en el Polo Norte, te dicen, caminá. Sí. Caminá para donde quieras. Vas para allá, el sur. Sí. Vas para allá, el sur. ¿Para dónde queda el sur? Preguntás vos, en el justo parado en el polo. Y es para todas partes. Y entonces, ¿para dónde queda el norte? La respuesta es, para ninguna parte. No está. O sea que el Polo Norte es un lugar en donde el sur está en todas partes, está en donde todas las direcciones son sur y ninguna dirección es norte. El norte. Ese es el Polo Norte. Ante esta realidad, ¿qué te agarra? Locura polar. No, señor. Ahora, ¿por qué se cree que nadie va al polo? No, por otro por motivo. Eso, señor. No, porque ¿qué van si a hacer? ¿Usted le gustaría que le agarrara la locura polar? Vaya. No, no me gustaría. Pero no va nadie porque nadie quiere. Pregunten en la calle. Sí. O llamen aquí para decir, no me gustaría que me agarrara la locura polar, llame al... 4535-2222. Y para decir, me gustaría que me agarrara la locura polar, llame al... 4535-2222. Verá como son muchos más los que no quieren que les agarre la locura polar que los que sí. Bueno, por supuesto que nadie quiere que le agarre la locura polar, entonces, señor. Me está dando la razón a mí. No, no le doy la razón. Me da la razón como a los locos. como los locos polares. ¿Los locos son locos, polares o de dónde fue? No, señor. O boreales. Bien, listo. Bueno, eso para no enfermarse. Hasta ahora se enfermó de locura polar, el berebere. No, se enferma el que no se vacuna. Bueno, sí, que no se da esas 46 vacunas. Cuando no te enfermas, está el riesgo, como acabo de decir, de que te coman los osos. Los osos. Los osos. Los osos. Que te coman los osos. Sí, sí, te entendí. Igual, ¿cuántos osos? Ahora, ¿cómo hacer, por ejemplo, si uno está, queda frente a un oso? ¿Cuál es la mejor conducta? Usted dirá salir corriendo. No. No, y supongo que mimetizarse. Ay, no. Para mí hay que mirarlo a los ojos y ir caminando para atrás. No, ¿cuánto camina para atrás? 2.500 kilómetros. Bueno, sí. Porque si usted, a los pasos que da para atrás, el oso se los empata para adelante con los pasos. No, ahí perdiste. Si vas caminando para atrás y notás que a cada paso tuyo el oso da uno. Está siempre a la misma distancia. No, peor, estás cada vez más cerca porque los pasos del oso, escúchame esto que te voy a decir, sí, espera que lo son noto. Más largos que los de uno. ¿Son más largos los pasos? Son más largos. Famoso paso de oso, nunca lo viste. Especialmente cuando uno camina para atrás. No es fácil caminar para atrás dando zancadas. No. Es más cortito. Yo cuando camino para atrás doy pasos cortitos. Es más tieso en general. Sí, el caminar. Medio así, como algunos referí de fútbol, ¿vio? Que sí. Van corriendo para atrás. Ay, dice. Y con los brazos para adelante. Sí, sí. Qué lindo correr así. A veces salgo a correr para atrás. Yo. Me doy dos vueltas manzanas para atrás y una para adelante. Tienes que estar asistido para correr para atrás, porque sobre todo en la ciudad, que hay tantas cosas, usted se la lleva para adelante. Claro. Yo corro con espejo. ¿Usted cómo corre para atrás? No. Yo con espejo. ¿Con espejo lo corre? Con espejo y mira. ¿Qué quiere? ¿Que me vaya dando vueltas así? No, bueno, más o menos. Si te tuerces el cogote, que es la otra y última enfermedad polar. Torcedura de... Torcedura de cogote. ¿Sabe por qué? Acá entre nosotros, ¿no? El explorador polar siempre siente que lo siguen. ¿Es paranoico? No, es una cosa propia de la región. Tanta soledad, tanto blancor, tanto viento. Por ahí, un ruido. Me siguen. ¿Quién lo va a seguir? Empezás a dar vuelta el cogote. Y bueno, tus propios fantasmas exteriores. Claro. Porque los interiores no tienen necesidad de seguirte porque ya van contigo, ¿me entiendes? Sí, entiendo. Así es más o menos el psicoanálisis. Bien. O sea, los fantasmas interiores no te siguen, pero los exteriores sí. Y si no, te das vuelta. ¿Cuándo querés acordar? Te agarraste una tortícoli que no podés más. No, y bueno, ya. Esa es la famosa tortícolis polar. Todo tiene el nombre del lugar. No, lo que te agarra en el polo se llama polar. Bueno, sí, pero... Lo que te agarra en el Ecuador, ecuatorial. Pero es tortícolis, yo me agarro tortícolis en Buenos Aires, no es tortícolis. Se llama tortícolis porteña. No, señor. Y todo así por el estilo. Así es la medicina. Ahora, es muy difícil curársela la tortícolis porque le tienen que aplicar calor en el polo. ¿Cómo hace? No. ¿Con qué se calienta? Otra vez cambiamos... De conversación. No, señor, es lo mismo. ¿Con ya qué? Cada cosa en su momento. ¿Con qué se aplica calor? Con bolsas de agua caliente, ¿con qué otra cosa? Sí, donde la calienta y así. Es muy complicado. Bueno, todo eso que le acabo de decir hace que estas regiones sean muy difíciles de acceder y haya que vacunarse. Por eso, nuestro instituto, buenas tardes, es el Instituto de Asistencia al Explorador Polar. El señor, ¿cuándo va a comenzar su expedición? Yo quiero viajar a principios de la semana próxima. ¿A principios? ¿Cuándo considera que comienza la semana próxima? El lunes. El lunes, muy bien. ¿El lunes viaja el señor? El lunes. Ah, el lunes. Pero hasta que llego al pueblo hay que hacer... No, son un año más o menos. Hago combinación. No, porque no hay. Ahí tiene que llegar solamente en barcos balleneros. Sí. Tenga cuidado, le digo, si va en barco, porque puede ser atrapado por los cielos. ¿Por los hielos? Sí, por los hielos. Ah, por los hielos. Bueno, pero son rompehielos los barcos que van ahí, ¿no? No, algunos sí y otros no. ¿Y qué van a hacer? ¿No es una lancha del Tigre que va al Polo Sur? Si usted va en una lancha del Tigre, desde ya le digo que su futuro es incierto. No, por supuesto. Y usted mira alrededor, no hay una sola lancha de Tigre que haya llegado sana y salva, por lo menos hasta allí. No, entre el hielo que te aprieta, las corrientes del estrecho de Bering. Sí, no, es imposible. Los monstruos marinos y la envidia. No, la envidia no tiene nada que ver. No hay lancha del Tigre que llegue al polo. No, bueno, por supuesto. Vaya al Tigre y pregúntele a los lancheros si alguno llegó al polo. Le van a decir, no, hay mucha envidia en el polo. No. Bueno, señor, ¿me va a dar las vacunas? Le voy a dar las vacunas. ¿Me puede dar? Va a tener que hacer la cola. Todas estas personas están haciendo la cola. ¿Están por la polar? ¡Sí! ¿Cómo? ¿Y desde dónde tanta gente viaja ahora al polo? No sé, señor. No. ¿No me puede dar 23 y 23? Mitad. ¿Una de cada mejilla? No, señor. La mitad de las vacunas hoy y paso mañana y me da las otras. No, porque... Si no se las da todas, la medicina es así. Sí. Si no se la da toda, es como si no se hubiera dado ninguna. Bueno, eso es lo primero que te enseñan cuando entras a la facultad de medicina. Entras ahí, hay unos tipos que te venden revistas, sí, y enseguida en el stand siguiente te dicen, un tipo te agarra, te pone la mano en el hombro y te dice, si no te las das todas, es como si no te hubiera dado ninguna. Y se va. No, ¿qué? Se va. Señor. El doctor Finoquieto redivivo. Bueno, entonces, voy a hacer la cola, respetando el turno de toda esta gente. Haga la cola, mientras tanto, nada. Haga la cola. Sí, sí. Y, mientras tanto, usted lávese las manos, porque... ¿Para qué? ¿Y no va a hacer las aplicaciones? No, yo soy el director. ¿Dónde vio que el director de una clínica u hospital... de las inyecciones? Ah, bueno, no sabía que usted era el director. Como se presentó. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Soy el director. Le voy a decir una sola cosa. Sí. Si no se las da todas, es como si no se hubiera dado. Y ahora vamos a hacer una pausa. Permiso.